22 de agosto de 2019, el presidente del tribunal de Almashkumaya Job Tijalachil, Bechanumectan Cajilob, César Antuña Aguilar, Tukataka Kesik Almastanil, Umeyaste Alumuk Ancun Sal, Bechan Katzik Bendak, Lebashku Hetzek Kabetako. Le Uchigutana, actante de Comisión Permanente de Justicia y de Seguridad Pública. Le magistrado. Tanu kashani kahel chapa kubeti kuba hol popikulat seis habob. Beishan dukata katush tak anti halachi klumil. Tel utsai tak inti le municipio so tel boti kole pashtu yola le lao. Dos le uchi kuluk zik meya. Ti le winiko. Le katu nuka le balo katal ti tumele diputado so tu yala. Kanan uno nos quince lu tak inti alu naxa le bajusku nahal tik. Le un meya hilobo tu meyane chengu kangob le meya ho kuchokole kubino tansel tush meya. Tumen hachumpit unahal iligna le tribunalo. Waka naxa kubolile, helu beitelu nono tal le meya hilobo, beichan un seban kunsa lu zoxal le balo kushakaltiko. Antuña Aguilar, tu casa u periodo y tu kinil 3 de septiembre tu habil 2013, le kunsoko lu kinil 2 de septiembre ti le haba le olal, tanukat oltika hel chapa kubetikba u holpopil le tribunalo. Tu yala, mishunten taka kupol tumenwa kumeya kas, Wakuyokol. Beyuye esik yete le constancia abanditumele auditoría superior de Clumil, beyan tumele contraloría tile tribunal superior de justicia u. Y chile balo tunuca tile diputado sotu yala. Tulaca le 106 municipios Clumil yan juicio suyolal laudos una jubótico. Yan 400 procesos, 200 pendientes. Le municipios o más yan demandas yo tian tu cajil jo. Canasín, tecash, oscus cap y tel umam. Tu sasil taná, tu membeyu hetzik le tribunal federal, soku katal tile congreso, clumila, watile secretaria de administración y tel finanzas, caucasando bechelu pastaru tzabalutak en el tile municipio, so, tel botico le laudo so. Seis municipios, soku katiko cabetak bello. Bechantuyala, ichiluk al kinilo umeyale magistrado, Beta 4.500 finiquitos cuchuquic, 100 millones tu favor meyajilo. Can 3.000 demandas, 2.200 amparos. Tus chinhol tap 82% tilebas tu hetzop tumen autoridades federales. Tialushule, lo presidente de la Comisión Permanente u diputado PRI, Luis Borja Romero Tuyala. Tetulak sesiono ti cumpaclantic baltale dictamen. Teluhetz el huacuchaba lua ma ubeticuba holpopil. Afromexicanos y chilumeje le comisión de puntos constitucionales de gobernación aprobar tam. Le minuta tusta tumen lo cámara y diputados opte a lo tapsa le tumen hachil se tile capel artículo tile constitución política de México. Teruzik venda lo halcabil beixan utak multal y chilumul custalil le macho chibaltico afromexicanos. Tumen tzakanta cumple el millón u kajnalilob kushana huayt no lumile. Lo presidenta y le comisionó Carla Franco Blanco tuyala le minutaut o aprobar tal tumen 17 congresos estatales. Kukashandik u tzikbenda le kajnalilob bele kajilob tuyolal le usbalob kutasikob tic no lumile. Yulak balobele le diputada u tukatasti le secretaria general o kaubet le dictamen de la iniciativa de el mensaje artículo 25 bis de la almatán ley de gobierno del poder legislativo de la ley de la carnalob y chiloshak alil le glosa tu informe halachil de la choque toshka pel iniciativa de el mensaje le almatán yasho le yashilob utial katia bolio pinelo de la ley de la representantes legítimos de mayaka hobo y chile comisión permanente kushak atik balo tuyola al mayaka. Lo capeliró utial Paulina Viana Gómez, tialo hetz el bishkuntana lo meyajilob halachil, mate chubetico le bashkuyalik le comisión tial derechos humanos, tialo yilal bashten ma.